Ya llegaron los bam bam a la fiesta y se formó la gozadera. Dale cintura y cadera. Llegaron los Bam Bam. Atención, atención, bailadores. Llegó Bam Bam con su bombaneo. Cintura y cadera. Ahí nomás. Atención, atención, Caribe. Atención. Atención. Somos los primeros. Sé la verdad, caballero. Je, je, je, je.

palabra, la palabra. A ver si tenemos por aquí precisamente al maestro La Palabra, así se hace llamar el artista, La Palabra. Muchos crean que simplemente es la orquesta, bueno, no, así, La Palabra. Bueno, nos vamos preparando para ese gran concierto entonces de este 19 de febrero, que es mañana. Sí, 19 de febrero, mañana sábado, se presenta entonces aquí en Valencia la Orquesta La Palabra, o La Palabra, sí, y Miguel Martín. Hoy, a propósito, van a estar compartiendo a eso del mediodía en el restaurante Brasas y Calderos. Cordial invitación a todos sus seguidores para compartir con estos grandes artistas que nos traen canciones muy románticas, salsa romántica para este mes de San Valentín. ¡Qué mejor! De manera que les presentamos el mejor plan del fin de semana. La Palabra y Miguel Martín en la sala Fusion, exactamente. Allí se estarán presentando Polígono Sportiu número 23, Massanassa. Aún hay entradas disponibles, así que apresúrese a conseguir también incluso hasta su mesa. Y este mediodía estarán, repito, compartiendo los dos artistas con todos sus seguidores en el restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfawir número 7. La Palabra. Bueno, a propósito, las personas que nos envíen mensajes aquí. A ver, Carlos, colabóranos aquí. El número del WhatsApp nuestro. El número de WhatsApp. Para poder comunicarse, el 640-86-4281. Con eso pueden mandar un mensaje de vía WhatsApp a todo lo que tiene que ver con Latinos FM. También nos pueden conseguir en las redes sociales como latinosfm.es. Que nos escuchan también a través de la página web latinosfm.es. Sencillamente escriban La Palabra. La Palabra al 640-86-4281. La Palabra. 640-86-4281. Hay que repetirlo, Carlos, porque es que pillar un teléfono al aire, en la radio, para mí siempre ha sido lo más complicado de la radio. La gente se empeña en decirlo y decirlo, pero no lo repito. Y entonces yo me pongo en el lugar del oyente y digo, la primera no la pillo. Muy difícil uno pillar nueve números. Nueve números. Es muy complicado. Ya. Por eso hay que repetirlo. Y aquí es cuestión de enviar el mensaje. Bueno, por otra parte también es fácil porque usted... ahora, como todo se consigue a través de internet, pues nos consigue en internet latinosfm.es, y allí tiene la opción de comunicarse con nosotros. Envíe el mensaje y está usted ya disfrutando de la mejor salsa romántica en este mes de San Valentín, cortesía de Latinos FM. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos ya con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. A propósito, hoy vamos a brindar, ¿no? Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Feria de las Alacitas de Bolivia en Valencia en su octava versión. El domingo 6 de marzo, a partir de las 12 del mediodía, en la calle Hermanos Rivas, número 8, PAF Las Américas. Ven con la familia a disfrutar de las miniaturas, gastronomía típica, repostería, rifas, suerte sin blanca, sorteos y participación artística. Ven con fe en tu corazón para que el Equeco Dios de la Abundancia haga tus deseos realidad. A la cita, relaja casera.

saludos a Carlos Vives, Mau Enrique, los hermanos Mau Enrique, es así, Carlos Angulo, ¿no? Esta canción tiene historia, Carlos, porque aquí canta Lucy Vives. ¿Y quién es Lucy Vives? Bueno, es la hija de Carlos Vives. A la niña se le dio que quiere ser cantante como papá. Y papá quiso apoyarla, quiso darle la mano. Y no solamente por el todo el talento, escogió la mejor canción. Escogió la mejor canción del álbum, sino que llamó a los muchachos, a los hermanos Mau y Ricky, que casualmente también son hijos de otra estrella de la música. Ah, que eso les une. Un momento, Carlos, que vamos a compartir esto también con nuestra gente en las redes sociales. Bueno, para quienes se suman, escuchamos a Carlos Vives con Mau y Ricky, y además Lucy Vives, que es la hija de Carlos Vives, la niña de papá, que se le dio por ser cantante. Y papá, pues, ha querido apoyarla de la mejor manera, sumándole una generación que viene precisamente con ese linaje, ¿no? También de artistas de alta alcurnia. Recordemos que Mau y Ricky son los hijos mayores del segundo matrimonio de Ricardo Montaner. Sí. Entonces, justamente creo que también viene esa misma línea de los hijos cantantes que también están logrando grandes éxitos. Claro. En alguna oportunidad le escuché decir a Ricardo Montaner que era un profundo admirador de Carlos Vives. Carlos Vives, pues, también, la verdad es que le aprecia muchísimo, admira sus canciones. En algún momento dijo que había crecido con sus baladas, en fin. Y de manera que aquí no solamente se une el veterano Carlos Vives, sino que su hija con sus hijos. Efectivamente. Como cediendo el testigo a una nueva generación de artistas latinoamericanos. Pero ya sabes cómo son de perversas las redes sociales, ¿no? Lo destrozan todo. La bienvenida a Lucy Vives no ha sido del todo. La canción, la verdad, es que ha ido a remolque. Ok. Ya. Tiene un ritmo bastante pegajoso. Sí, sí, no, la canción es buena, lo podría decir. Pero ahora que se suelte Lucy Vives sola, a ver qué. Claro, sin estar apadrinada de papi. Sin, sin papá y sin los amigos de papá. Claro. Porque de alguna forma, Ricky, Mau Ricky, ya han estado haciendo cosas y pues puedo, les está yendo sí, sí, bien. Sí. Yeah. La verdad es que sí, pero creo que también es querer ver siempre el vaso medio vacío. De algún lugar tiene que empezar siempre un nuevo talento, y si la niña cumple con las expectativas y aparte tiene la bendición de contar con una ayuda como la de su padre, más que bienvenida que la use. Claro, no es la primera vez que un artista ya consolidado, veterano, pues bendice a su hijo, a sus progenitores. Pasó con Oscar de León también, ¿no? Cuando hay muchas veces que más bien los padres no quieren que los hijos tengan nada que ver con este mundo de artistas. Sí. Bien conocido fue el caso aquí en España, cuando Enrique Iglesias se quiere soltar como cantante, Julio Iglesias estuvo en contra de esto, y de hecho estuvieron separados como por 15 años hasta que finalmente hicieron las paces, luego de que Enrique despegó su carrera por su lado. Pero muchas veces no es este mismo caso en el que el padre está muy dispuesto a que el hijo siga con este camino, ya que saben todo lo que implica, el mundo, sí, lo, a lo que se va a enfrentar, y más bien yo creo que es la mejor manera de motivarlo a que pueda salir bien las cosas. El caso, yo pienso que lo que deben hacer los padres en este, en una situación de esta naturaleza, es entregarle una canción a su hijo, que la pegue ella misma. Claro. Y luego de que ya haya tomado fuerza, entonces ya luego, otra cosa es empujarla, ya. Luego se sumaría él, pero esto de canto con hija, para que de esa forma, la intención está bien y es lógica, pero la experiencia aconseja otra cosa. Bueno, y siempre va a haber haters. El punto es que la canción es buena, y ahora quedará a ver qué hace Lucy por su parte para mantener esta buena racha. Ahora le toca a Lucy sola. A ver de qué está hecha. Sí. Bueno, así comenzamos el Café Mañanero también, ya en lo que tiene que ver con la segunda hora de nuestro programa. Recuerden que vamos hasta las 11 compartiendo actualidad y entretenimiento. Más adelante se estará sumando con nosotros Ana Luisa Cardona, sí, que nos trae la agenda del fin de semana. Viene por ahí a toda prisa. Y ahora el turno es para Carlos Angulo, que precisamente nos tiene los... No, nos tiene el calendario. Yo creo que la canción anterior Carlos, quedaría perfecta para justamente tu sección, para, ¿no?, presentar la sección. Porque se llama el calendario. Bien, el calendario en el Café Mañanero con Carlos Angulo. El día de hoy, 18 de febrero, se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger para todas las personas que padecen de este síndrome, al igual que recordamos los cumpleaños del día de hoy, y es que la artista conceptual y cantautora japonesa Yoko Ono el día de hoy está celebrando 89 años de edad. Al igual que el ícono pop de una generación, el actor John Travolta, el actor estadounidense John Travolta, conocido por éxitos como Vaselina o Fiebre de Sábado por la Noche, el día de hoy está llegando a los 68 años. Esto es lo más resaltante el día de hoy en este viernes en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz fin de semana. Yoko Ono. La que, ay, Dios, afirman, mío, fue la causa de separación de los Beatles. Bueno, la verdad es que los seguidores de la agrupación no la quieren, no, o muy poco, ¿no? Siempre establecen que desde que empezó la relación de Yoko Ono y John Lennon, ella se convirtió como en un agente externo que hizo que afectara un poco la relación de los cuatro miembros originales del grupo y ocasionó eventualmente la separación del grupo después de su décimo álbum. Sí, bueno, por eso. Y en alguna ocasión tengo entendido que en público la atacaron. Ya sabes que los seguidores de Beatles son muy radicales. Efectivamente, y también ha sido ella también una artista con el arte conceptual que evalúa, siempre ha sido una artista de protesta. En los 70 estuvo muy involucrada contra la guerra de Vietnam, era amiga de Andy Warhol, hizo muchos gestos de protesta después también en contra de la violencia por el asesinato de su esposo en Nueva York, y eventualmente la han convertido en una figura de culto. Hoy día, sin embargo, de la agrupación, los únicos miembros que quedan vivos son Ringo Starr y Paul McCartney, y actualmente ya no llevan una relación áspera contra Yoko Ono, sencillamente cada quién está en paz por su lado. Porque, decir, los excompañeros de John Lennon también la culpaban de cierta manera. Efectivamente, en anterioridad, pero recientemente, cuando se han cumplido ya 50 años de los primeros álbumes y se han hecho ciertos reencuentros y ciertas conmemoraciones de aniversario, los tres han asistido, tanto yo con representación de John Lennon, junto con Paul McCartney y Ringo Starr, y la esposa George Harrison. Y se ha visto a las cuatro miembros manteniendo una relación jovial. Sí, ya la han perdonado. Ya la han perdonado, y bueno, recordemos que también están en sus 80. Pero Carlos, ¿tú crees que ha sido injusta los seguidores y los integrantes de la agrupación han sido injustos con Yoko Ono? Siento que mientras más ha pasado el tiempo, siempre se han descubierto más cosas. Por ejemplo, recientemente hubo un nuevo documental en el que se vio un poco la dinámica de cómo los Beatles grabaron su último álbum de estudio. Sí. Y sin embargo, en ese archivo documental, que son archivos grabados hace más de 50 años, se ve que realmente no se llevaban tan mal en el estudio. O sea, sin embargo, de que se nota que ella estaba todo el tiempo con John Lennon, pero la relación de ellos era así. Los otros tres miembros realmente no tenían ningún tipo de afección en contra de ella, entonces creo que más bien con el tiempo se fue convirtiendo como en una figura de culto y los fans fueron exagerando un poco la dinámica y crearon más odio de lo necesario en contra de ella. Ese rechazo a Yoko Ono de parte de los seguidores de los Beatles, como se le conoce aquí en España, se originó dentro de la misma agrupación porque se decía que ella era la que había creado la separación, la discordia en la agrupación, bueno, pues separando a John Lennon. Y bueno, la verdad es que este es un tema que da mucho para hablar, muy largo. Luego también se llegó a hablar de que si tenía culpabilidad en la muerte. Bueno, se ha dicho de todo. Y la pregunta que me sigo haciendo es, no sé si se ha sido injusto con Yoko Ono, independientemente de su carácter, ¿no? Digamos que sí, vale. Que tal vez no se merecía tanto odio y que esperamos que cumpla muchos años más. Llegar a 89 ya no es una edad fácil. Sí, pero se le ve entera. Se le ve entera a los 89 sí. años. Ha soportado bien las críticas, ha encajado bien las críticas. is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Momento de hablarles de Bombay Aroma, un restaurante en Valencia que tiene todos los sabores de la India, los auténticos sabores. Esperamos en la avenida del Cid número 25 con una gran variedad de platos a la carta y menú diario. De martes a domingo. Llega el fin de semana y no pierda la oportunidad de visitar en familia Bombay Aroma. Más información en bombayaroma.es. Es el sitio perfecto para visitar, para conquistar en este mes de San Valentín. Bombay Aroma. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Escucha la Latina 107.9. Está buena. Bueno, a continuación vamos a hacer un breve repaso de los titulares de los principales periódicos. A continuación repasamos la prensa, entonces. Es un segmento que les presentamos a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfawir número 7. A propósito, este viernes al mediodía acoge a los artistas La Palabra y Miguel Martín. Allí estarán ofreciendo una rueda de prensa. Allí estaremos, pero además los fans podrán comer, almorzar con La Palabra y Miguel Martín. Es decir, con sus artistas favoritos en lo que tiene que ver con la salsa romántica. Te esperamos entonces con buena salsa en Brasas y Calderos Restaurante. No lo olvides, avenida Alfawir número 7 en la ciudad de Valencia. Bueno, empezamos entonces este repaso de la prensa latinoamericana. El repaso no, de la prensa en general. La prensa, los titulares de los principales periódicos en este viernes. El diario El País a toda página titula Casado y Ayuso dinamitan el PP. Convulsión política por el choque entre los presidentes del partido y de Madrid. Fotografía de portada. Aparece por un lado Isabel Díaz Ayuso y por otra parte Teodoro García Egea. En otro titular, Putin vuelve a las amenazas y se agrieta el alto al fuego en Donbass. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Ahora el turno es para el diario El Mundo. Carlos. El Mundo titula en fotografía portada La guerra abierta entre Casado contra Ayuso desangra al PP. Esto solo acaba con uno de los dos fuera. Fueron parte de las declaraciones de los expertos en la guerra abierta. Ayuso estaría dispuesta a ir hasta el final contra Casado. Según las declaraciones de Álvaro Carvajal, ella es el PP y no García Egea. Dejamos a la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Atención, el diario El Tiempo de Colombia destaca hoy en su portada recrudecimiento del conflicto. Clan del Golfo, máximo generador de violencia, cifra de masacres en 2021, se asimila a la del año 1996 y 1997, una de las peores épocas. Hay más titulares. No nos detendremos, dice el candidato presidencial Sergio Fajardo, tras amenazas de encapuchados en Pereira. Hay más titulares. El plan del gobierno para prevenir la reincidencia juvenil. La nueva política de justicia juvenil restaurativa apunta a mejorar situación de los involucrados. Claudia López pide sanción a colegio que negó entrada a niña por sus tenis. Son los titulares de los principales periódicos, son los titulares de más importantes del diario El Tiempo en el repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Carlos. Por su parte, el diario chileno El Mercurio, las acusaciones entre Rusia y Occidente sobre los ataques armados llevan a la tensión en Ucrania a un punto crítico, mientras que en Chile la constitución incluirá un principio de pluralismo jurídico. La nueva constitución establece que los tribunales fallen con un enfoque de género y termina la denominación del poder judicial en última instancia, mientras que, entre otras noticias, los incendios forestales y la contaminación acústica amenazan el bienestar de Chile. Continuamos repasando la prensa latinoamericana. Damos cuenta a esta hora de el diario El Clarín de Argentina. El gobierno cierra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo manda al Congreso la semana próxima. Hay más titulares. Por la inflación, el gobierno quiere crear una empresa estatal de alimentos. Fotografía de portada. Fernández se probó de arquero en la playa de Mar del Plata. Estamos hablando del presidente Alberto Fernández, sí, que fue a Mar del Plata y, bueno, aparece en la playa atajando un penalti en el juego de fútbol sala. Y continuamos repasando la prensa. Llegamos también a esta hora al diario Daniela. ¿A quién tenemos? Por otro lado, tenemos el diario El Nacional de Venezuela. Costa Rica exigirá visa a los venezolanos desde el 21 de febrero. Delegación de la Unión Europea presentará el martes informe final sobre elecciones regionales. Son los titulares del diario Nacional de Venezuela. Y nosotros, que continuamos repasando más prensa latinoamericana, llegamos también hasta el diario ecuatoriano El Comercio. Barrios conflictivos tienen UPC precarias. Psicólogos van a la zona cero. Bueno, son los titulares que trae hoy el diario El Comercio de Ecuador. El diario La Hora, por su parte, destaca: entre 2014 y 2019, la Corporación Financiera Nacional otorgó créditos sin sustentos ni garantías. Ahora suman 4.700 millones en cartera vencida o incobrable. Continuamos, Carlos, repasando más prensa latinoamericana. Por su parte, el diario La Prensa de Nicaragua titula: Daniel Ortega dice que Rusia es el mejor referente en la defensa de la paz que ha tenido la humanidad en los últimos años. Mientras que, entre otras las noticias, la defensa de Arturo Cruz pide una valoración médica para el preso político ante las sospechas de los principios de síntomas de Parkinson, mientras que el gobierno de Ortega deniega cualquier tipo de ayuda. También se da a conocer que falleció Américo Martí, el escritor fundador de El Mir. Gracias, Carlos. Llegamos también hasta el diario Atención, hasta el diario El Correo de Bolivia, que destaca hoy en su portada: relator de la ONU no visita a Áñez y hoy llega a Sucre para reunirse con el órgano judicial. Por su parte, el diario El Comercio de Perú titula: el Ministerio del Interior anuncia el relevo de los coroneles del PNP a cargo de la seguridad del presidente Pedro Castillo con nuevos cambios en el gabinete. Una vez más, han tenido que anunciar cambios repentinos de última hora debido a los problemas internos que presenta el gobierno. Mientras que en internacionales, Ucrania, se anuncia un repliegue ruso que no significa el fin de las tensiones, como parte del el primer alejamiento de una posible guerra entre ambos bandos. Finalizamos este repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina con el diario El Caribe de la República Dominicana. Perdón, el diario Libre. Es el diario Libre el que tenemos hoy. Empleos públicos aumentan tras ser saneadas nóminas. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el avance de Latino Deportes. Adolfo. Comenzamos con la Europa League, donde anoche vimos un tremendo partidazo entre el FC Barcelona y el Nápoles. Un partido que terminó empatado 1-1, pero quizá era la merecida la victoria para el FC Barcelona, que puso el juego, los tiros a portería, pero no puso los goles. Y ahí Ferran Torres fue clave en este resultado. Continuamos con la Liga Española, donde tendremos también un tremendo partidazo aquí en el Mestalla entre el Valencia Club de Fútbol y el Fútbol Club Barcelona. Dos equipos que desean ganar para ascender en la tabla de clasificación y que están comprometidos ante su afición. Y continuamos con la Vuelta a Andalucía, donde Miguel Ángel López demostró su fortaleza porque quiere sostener el título que ya había obtenido el año pasado. Y la Vuelta al Algarve en Portugal, en donde desafortunadamente Sergio Andrés Higuita se chocó, cayó y no ganó la etapa. Y Nairo Quintana, que ya está preparado para participar en las Alpes Marítimos a partir del día de hoy. Y Novak Djokovic, que arranca a jugar en Dubái, donde no le exigen la vacuna. Y en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, donde desafortunadamente salió llorando Vasileva, la gimnasta rusa, que no pudo sostener la presión que le han generado los medios al haber sido encontrada con dopaje. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. Igualmente, Nicky Cuervo nos trae otra entrega de las noticias de entretenimiento y la verdad es que nos queda mucho café para compartir y disfrutar. Ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Vota por Juan Guillermo Ortiz Hoyos, representante Cámara Internacional, Fuerza Colombia 402, Integración en Acción, del 7 al 13 de marzo del 2022 en todos los consulados del mundo en cohesión. Somos los Car Import SL. Le tenemos el vehículo que usted desea desde 3.000 euros en adelante. Revisado y garantizado por 12 meses. Con servicio propio de postventa de mecánica, revisiones de aceite, filtro y mantenimiento en general. Aceptamos tu coche en parte de pago con la máxima tasación. Visítenos en la calle Pintor Ceramista Cruz 2, Cuart de Poblet. O consulta nuestra web www.loscarimport.com. Teléfono 656-655-281. ¿Quieres armar tu propio torneo de fútbol? ¿No sabes a dónde ir con tus amigos? Castellar Stadium. Alquileres de fútbol 8 y fútbol 11 de lunes a domingo. Torneos de empresa, eventos, comida. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tus asados con tus amigos. Castellar Stadium. Contáctanos 653-103979. Calle Alquería Snar 49, Castellaro Liberal. Instagram y Facebook, Castellar Stadium, para los amantes del fútbol. Bola 8, en Valencia, el lugar más entretenido. Ven y disfruta en nuestras instalaciones. Juego de billar, sapo, dardos, futbolín y la mejor música para que bailes hasta el amanecer. Celebra el 12 de febrero, San Valentín, con el show en vivo de Joana, la voz más crossover latina. Recuerda, Bola 8, tu lugar de encuentro único en Valencia. Avenida Puerto 195, reserva 674-309-942. Arepa Olé, única y original, con las más exquisitas arepas y sus más de 30 combinaciones diferentes. Cachapas, patacones, tequeños, zumos tropicales, deliciosos postres y mucho más. Sigue todas sus promociones y noticias en Instagram. Búscanos en todas las plataformas de comida a domicilio. Y ahora también con nuestra app, Arepa Olé. Descárgala ya, abierto todos los días. Servicio de recogida en el local. Llamando al teléfono 963-925-694. Arepa Olé, calle Ercilla 14, zona Mercado Central. Carnicería Hermanos Rodríguez, ubicados en pleno corazón de Valencia, en el Mercado Central, puesto del 95 al 97. Tiene el gusto de ofrecer una atención única a cada cliente. Destacamos por nuestra ternera de no más de 14 meses, tierna y jugosa, además de nuestro cerdo de calidad Duroc, exquisito y consistente. La calidad es nuestro compromiso. Carnicería Hermanos Rodríguez, 685-90-2741. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Don Arepo, gran variedad de arepas, panadería, platos colombianos, menú diario, domicilios a toda la ciudad y área metropolitana. 960-177-925, WhatsApp 632-335-747, calle Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patrais, con todos los protocolos sanitarios. Porque comer bien es salud. Te esperamos todos los días, excepto martes, en panadería y restaurante Don Arepo. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Mira que ha pasado el tiempo y nada, que podemos alejarnos, aunque fingimos no amarnos. Ya ves. Sé que de tu novio estás cansada, aunque temas aceptarlo, y ya no puedes evitarlo. Dirás que no, pero en el fondo tú sabes que sí. Yo sé que todo el tiempo vivo en ti. A la cabeza le podrás mentir, pero al corazón no dirás que no. Y me dirás tranquilo, deja así, que nadie sabe lo que tú de mí. Con la mirada hacemos el amor. Que nunca sepa que cuando tú lo besas están en tu cabeza mis manos, mi calor. Hey, yeah. Que nunca sepa que yo soy esa pieza que a tu rompecabezas le falta y hay dolor. Y yo necesito que me llames, leer tus mensajes, mirarte de nuevo, contar tus tatuajes. Extraño tanto ya tus caricias, ay, tus noticias, besar tu boquita me envicia. Y busco la manera de que tú lo entiendas, que se me ha convertido en un dolor de cabeza pensar que otro te besa con tu boquita de fresa. Lo siento, pero no es fácil, princesa. No llegas ni a la playa, conmigo das la vuelta al mundo, pero te lo calla. Sabemos que los dos somos canalla y tú solo lo besas por pantalla. Mejor dile bye bye, no es de tu talla que falla. Lloro por las noches solo. Tú me haces tanta falta, ya no encuentro el modo. Y a veces te lloro por las noches solo. Quisiera encontrarte, abrazarte pa' ver lo que es. Ya lo sé, yo lo sé, dirás que no. Pero en el fondo tú sabes que sí. Yo sé que todo el tiempo vivo en ti. A la cabeza le podrás mentir, pero al corazón no dirás que no. Y me dirás tranquilo, deja así, que nadie sabe lo que tú de mí. Con la mirada hacemos el amor. Dígalo, dígalo, que dígalo. Nunca sepa que cuando tú lo besas, dile, están en tu cabeza mis manos, mi calor. Mira que ha pasado el tiempo y nada, que podemos alejarnos, aunque fingimos no amarnos. Estamos escuchando a Felipe Peláez. Hace algunos, bueno, meses atrás nos hablaba de un álbum llamado Diverso y la verdad es que viene bastante polifacético. Le pusimos así. Sí. Porque lo fui grabando como por diferentes partes del mundo, con amigos de todas partes, y está muy variado, así como puedes encontrar una canción fusión, puedes encontrar una canción llanera, por ejemplo, grabada con el ícono de la música llanera de Venezuela, el maestro Luis Silva, así como puedes encontrar, por ejemplo, una canción con mi hija Sara. Es decir, puedes encontrar de todo un poco. Grabé un reggae acústico en Miami con un productor. Grabé un merengue dominicano romántico en Los Ángeles con otro productor. Viene muy, muy divertido todo lo que va a pasar después de la cuarentena. Pipe, yo sé que resulta muy complicado en estos tiempos hablar de proyectos, sí de trabajo discográfico, pero de giras, el contacto con el público, ¿te preocupa esta especie de desconexión que hay con el cara a cara, la relación personal? La tecnología está muy bien, pero nunca es igual. ¿Echas de menos a tomarte la fotografía con tus seguidores? Pero por supuesto, pero Dios mío santo, o sea, yo no veo la hora. Bueno, escuchábamos a Felipe Peláez, ya de todas formas está de vuelta al ruedo con sus seguidores y esa es una razón poderosa para que sus fans estén contentos. Vamos a ver cuándo llega Felipe Peláez por acá. El caso es que nos acaban de enviar su equipo de prensa un nuevo material discográfico presentando un nuevo sencillo. Se llama Que Nunca Se Sepa y aquí lo acabamos de escuchar precisamente. Suena muy bien, muy diverso. Muy polifacético, Felipe Peláez. Que podemos alejarnos, aunque fingimos no amarnos. Ya ves. Sé que de tu novia. Felipe Peláez, que en algún momento nos confesaba aquí en el Café Mañanero que estudió periodismo. Es periodista de profesión, pero nunca ha ejercido. Porque desde estudiante se dedicó al tema de la música y la verdad es que le ha ido muy bien, primero como compositor y luego como cantautor. Que nadie sabe lo que tú de mí. Digamos que la música nos robó a un periodista. Que nunca sepa que cuando tú lo besas. Y lo está haciendo muy bien. Prepara una gira de conciertos precisamente para Europa y por acá le estaremos esperando. Nunca sepa. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Vamos con las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo, ¿de qué se habla en las redes sociales? Lo que está haciendo tendencia a esta hora es el hashtag Horizon for Biden West. El nuevo juego de PlayStation llega el día de hoy a todas las plataformas y es por ello que está siendo lo más comentado en las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Se mantiene como el primer hashtag del día. Entre las noticias más importantes y que están siendo comentadas está que el PP abrió un expediente informativo a Isabel Díaz Ayuso luego de sus declaraciones en contra del presidente del partido, al igual que Carlos Herrera. El protagonista del programa Herrera en COPE afirmó que tanto Casado como García Ejea, al igual que Isabel Díaz Ayuso, eran unos payasos que estaban dejando en ridículo a la política española a nivel internacional, mientras que diversas figuras como Almeida comentan acerca de cuáles son las posiciones que tienen que tomar las personalidades con respecto a este problema aquí en España. En otras noticias a nivel internacional, Nodal anunció a través de sus redes sociales que el día de hoy, viernes 18, comenzará a salir la nueva música que viene preparando desde hace 2 años. Ya no somos ni seremos fue el primer hashtag que dio a conocer del que será su nuevo trabajo discográfico titulado Forajido. Mientras que entre otra de los nombres más importantes y las tendencias de los hashtags más comentados tenemos el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Secret Gala número 5 con respecto al último programa y el hashtag Pepe Gate. El Pepe Gate es lo que se está convirtiendo en el hashtag más comentado del día referente al conflicto que está teniendo lugar entre el presidente del PP, Pablo Casado, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Gracias, Carlos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos con un apartado, Fake News Verdad. Daniel Espinosa nos trae a esta hora de la mañana una noticia falsa, pero al mismo tiempo nosotros nos vamos a encargar de contarles la verdad. Bueno, y es que como les venía diciendo, en los últimos días medios de comunicación y usuarios de redes sociales como Twitter y TikTok se están haciendo eco de esta función que supuestamente va a incorporar WhatsApp, el triple check azul. Según este, nos avisaría cuando una persona haga captura de pantalla. Se le ha preguntado a WhatsApp por la inclusión de este supuesto triple check azul. Según explican desde la plataforma, esta función no es cierta. También podemos ver que a la fecha de hoy la plataforma de mensajería no ha publicado nada en respecto de esta función en sus redes sociales o página web. Sobre si se está trabajando en esta implementación en un futuro, indican que no tienen nada más de información al respecto. En WhatsApp existen actualmente dos tipos de checks o confirmaciones de lectura, cuando es uno solo que nos indica que el mensaje ha sido enviado correctamente y cuando son dos que nos dice que le ha llegado al destinatario. No obstante, algunas de estas publicaciones señalan que esta función no ha sido confirmada por Meta, la compañía propietaria de WhatsApp, por lo que podría quedarse en un rumor de actualización. Así que por el momento no lo tendremos. No cabe resaltar que esta información es aportada desde el portal web maldita.es. Gracias, Daniela. Entonces, no está confirmado un tercer check, una tercera rayita azul, ¿no? Que indica más o menos. Bueno, ¿y qué pasaría a decir una tercera rayita, Carlos Angulo? Tú que vives pensando en las redes sociales, eres el especialista en la materia. ¿Qué diría una tercera rayita? ¿Qué aportaría? ¿Qué información aportaría? Con la función que está estableciendo Daniela, me recuerda mucho a otro tipo de redes sociales. Anteriormente había otras redes como, por ejemplo, Snapchat. Snapchat sí. Notificaba a los usuarios cuando, como era una plataforma de compartir imágenes instantáneas, que eran imágenes que podías ver nada más en una ocasión, cuando abrías la imagen a la otra persona a la que lo había enviado, se le notificaba que la imagen había sido abierta, al igual que se le informaba si se tomaba una captura de pantalla de la foto. Por lo cual, este tipo de check, entiendo cuál sería la función, porque también creo que Instagram sí mantiene esta función de cuando alguien toma una foto, una captura de pantalla de una historia. Sin embargo, no entiendo, o sea, no entiendo para qué funcionaría, pero no lo veo tan relevante en una conversación de WhatsApp. Por lo cual podría ser interesante verlo, pero no sé si con un triple check azul, sino tal vez otro tipo de notificación. Muy bien, gracias, gracias, Carlos. Para que tu boca y la mía se encuentren también. Con un estilo único, Latinos 107.9. Está buena. El Café Mañanero es entretenimiento. Avanzamos en el Café Mañanero. Bueno, llega Nicky Cuervo con otra entrega más de noticias del entretenimiento. La segunda entrega, Nicky. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Las biopics musicales que se estrenarán pronto. Algunas ya filmadas y otras recién en producción, las biopics musicales tendrán un importante año de lanzamientos. Desde el estreno de Bohemian Rhapsody, la película sobre la vida de Freddie Mercury, las biopics musicales han llegado una tras otra. Pronto será el turno de Elvis Presley, quien tendrá una cita homónima sobre su vida y carrera. Elvis es la biopic que retratará la vida del rey del rock and roll, protagonizada por Austin Butler, Tom Hanks y dirigida por Baz Luhrmann. Sin embargo, Elvis está lejos de ser el único que tendrá su propia

que le trae al público de España. Por otra parte, es importante también anotar que parte de españoles también se va a reencontrar con el público latinoamericano. Bueno, yo le traigo al público de Valencia una variedad de canciones que yo en realidad no he escuchado. Por ejemplo, yo tengo un tema que yo hago de Roberto Carlos, que me encanta, se llama Camimés. Yo hago un tema que se llama Niño No. Entonces, aparte de las canciones que conocen como Leire, van a escuchar una variedad de canciones. ¿Qué es lo que hace la palabra? Yo soy arreglista. Entonces yo tengo la habilidad de hacer muchas canciones, y hay muchas canciones que no llegan al público, pero cuando van a mi concierto me gustan de la variedad que yo le traigo. Bueno, hablar de usted es hablar de la salsa romántica. Quisiera precisamente hiciera un balance de lo que es hoy la salsa romántica, porque cuando usted empezó era algo que prácticamente no existía. Podemos considerarlo un pionero de la salsa romántica. ¿Cómo ve en tu momento la salsa romántica luego de la explosión que hubo en la década de 80? Bueno, la salsa romántica, después de esa explosión de los 80, yo personalmente, si usted escucha mis baladas, mi salsa romántica tiene que ser diferente a la que tú escuchamos como siempre. Yo la veo bien, pero en la dirección que yo estoy tomando en mi salsa romántica, para mí es el futuro de la salsa romántica. Yo estoy haciendo un elemento en la salsa romántica que todavía, no sé si los ceros tienen esa dificultad de hacer esa parte de la salsa romántica, pero yo lo puedo hacer y yo lo estoy haciendo, y poco a poco la gente se va a dar cuenta que la dirección que tiene que llevar la salsa romántica para seguir en ese punto que tiene más suciente tiene que ser al estilo que yo lo estoy haciendo, y lo que yo incorporo en mis canciones. En la versión nueva que voy a hacer ahora que va a salir, yo creo que dentro de un mes ustedes van a ver lo que estoy hablando de cómo la salsa romántica y qué dirección yo creo que es la que la salsa romántica tiene que guiarse. La canción El Tum Tum de Tu Corazón me da la sensación de que marca un punto de inflexión en su carrera artística, porque le ha permitido conectar con nuevas generaciones. ¿Lo considera así? Por ahí ven, ahí cuando yo digo que la salsa romántica tiene que dirigirse a cierto rumbo, tiene que coger el rumbo del Tum Tum, porque lo que pasa es que la música nueva se trata de rapeo. Y para mí, el rap, que yo me crié en los Estados Unidos, cuando yo lo hice lo primero me decían, ¿cómo es esa salsa hablada? Porque no existía la palabra rap, todavía no existían los regaladeros. Entonces yo hago el Tum Tum y todavía no hay regalón. Entonces el latino no sabía lo que es un rap. Yo rompo esa clase de la salsa romántica. Tiene que seguir porque es lo nuevo. Aparte, cuando tiene, cuando hablas de romance,